abres en la puerta, insisten. Busca una grieta, alguna herida. Ya quiere entrar, lo logrará. Su mano oscura me alcanzará. De pronto tú vienes a mí. Saber, estás aquí. ¿Para qué? Me basta tu mirada para no estar tan solo en la batalla, para vencer. Es tiempo de...